Hola, muy buenas a los y las radioescuchas de Ágora Sol Radio. Estamos aquí hoy en el Espacio Común 15M. El Espacio Común 15M es un espacio autogestionado desde las diferentes asambleas del 15M y también de los colectivos afines. Como sabéis, esto es un espacio abierto, podéis reservar vuestra transmisión directamente, simplemente contactando con el Espacio Común 15M. El contacto es 2015m.mayoglobal@gmail.com. En este espacio pasamos la convocatoria de esta semana. Para que podáis participar, muchísimas son las acciones, las manifestaciones, las charlas que tenemos aquí. También recordamos que el espacio de las convocatorias es un espacio abierto, entonces siempre con el mismo contacto podéis informarnos sobre vuestra actividad con la cual cada jueves podemos avisar, informar y difundir lo que vamos haciendo. Hoy mismo, jueves 28 de enero, en el Barril Solidario, a las 7 de la tarde, la Red Solidaria de Acogida de las Personas Refugiadas organiza un encuentro para colaborar con el proyecto que lleva más de 2.000 personas atendidas en su camino a Europa. El encuentro, el Barril Solidario, se va a celebrar en el Bar Achuri de Lavapiés, en calle Argumosa número 12. Esta tarde, a las 7 de la tarde, todavía tenéis tiempo para organizaros y participar en esta actividad. Sábado 30 de enero, a las 12 del día, es el Día de la Nonviolencia. En Puerta del Sol, junto a La Ballena, hay una concentración con la samba da rúa, con la solfónica, con la posibilidad de un microabierto. Está organizada desde Mujeres por la Paz y la Asociación Lisístrata. Siempre sábado tenemos dos charlas muy interesantes en Traficante de Sueños. Traficante de Sueños se encuentra en calle Duque de Alba, número 13, cerca del metro Tirso de Molina. A las 12, una charla sobre autogestión y fábrica recuperada, creando igualdad. Es un encuentro muy interesante donde van a hablar Andrés Ruggeri, que del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, sobre la fábrica recuperada en Argentina. Conchi Piñeiro, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y José Luis Carretero. La fábrica recuperada por las trabajadoras y los trabajadores y toda la iniciativa de autogestión constituyen una muestra real de cómo se puede construir una sociedad más allá del capitalismo. Y siempre el sábado 30, en el mismo Traficante del Sueño, que recuerdo en calle Duque de Alba número 13, otra charla a las 7 de la tarde de Econoplastas, Economía eres tú. En esta charla se va a hablar de un artículo de José Luis San Pedro, un artículo que, a pesar del hecho que fue escrito más de 25 años atrás, sigue siendo muy necesario, muy clarito y muy de actualidad. Jueves 4 de febrero, a las 6:30, en el CAUM, en calle Atocha, número 20, se encuentra la plataforma Marea Ciudadana para organizar el 23F. Este año la manifestación será el 27 de febrero. Y Marea Ciudadana hace una convocatoria abierta a todas las asambleas y a todos los colectivos porque participen el 4 de febrero, lo repito, a las 6:30 en el CAUM, y para construir esta manifestación en manera conjunta. El 5 de febrero tenemos un encuentro con la poesía. Un poeta de Chile que vive en Atenas será aquí en Madrid, en el Centro de Arte Moderno, a presentar su libro Poemas de Amor y de Exilio. Un recital poético para el 5 de febrero, una invitación a la poesía. siempre el 5 de febrero, un encuentro muy importante, el 6 de febrero, un encuentro muy importante. El 6 de febrero es el aniversario, porque en el 2014 al menos 15 personas fueron cruelmente asesinadas por la Guardia Civil Española en el momento que alrededor de 500 inmigrantes intentaban cruzar la frontera de Ceuta. El 6 de febrero, por esta razón, se organiza un memorial. El memorial será en el centro, en Plaza Cibeles. El centro es la galería al centro del ayuntamiento. Y empieza con una mesa redonda a la cual participan abogadas que han llevado el caso hasta ahora y sigue con un concierto de un rapero palestino. Recuerdo que el 6 de febrero es una fecha importante a nivel internacional. Ha sido convocada una manifestación, concentraciones a nivel transnacional para recordar el derecho al movimiento de migrantes refugiadas, y también habrá una manifestación en Ceuta. Entonces, en Madrid tenemos este encuentro para el 6 de febrero, lo repito, a las 7 de la tarde en el centro, en Plaza de Cibeles número 1. El domingo 7 de febrero tenemos el carnaval rebelde de la Plaza de los Pueblos y de la Asociación Maloca. Vamos a hablar de esto al final de la transmisión de hoy. La salida del carnaval será a las 6 de la tarde desde la Asociación Maloca, que en calle Salitre número 36. Entonces, una semana como siempre muy, muy vital, con muchos encuentros y muchas cosas interesantes. Y hoy en la transmisión de la radio vamos a hablar de agua. Entonces nos vemos en pocos minutos con las personas que hemos invitado hoy en el Espacio Común 15M de Agorasol Radio. Repito, si queréis hacer una transmisión, si queréis venir y usar este espacio, tenéis que contactar 2015m.mayoglobal@gmail.com. Y también recordamos que la radio es un espacio abierto, podéis intervenir directamente. El número de teléfono es 91-287-3638 y esperamos vuestras intervenciones. No, hasta más tarde. Hola, estamos aquí en el espacio radio de Agorasol, el Espacio Común 15M. Hoy está con nosotras la Marea Azul. Tenemos con nosotras Liliana. Hola, Liliana. Hola, María Ángeles. Bienvenida. Tenemos a José de la Marea Azul. Hola, muy buenas. Y tenemos también a Octavio como usuario del agua. Hola, Octavio. Hola. Octavio no es nuevo de esta radio, ¿no? Lo hemos tenido aquí con la presentación del espectáculo teatral, ¿no? ¿Cómo va con el teatro? Muy bien, muy bien. Ya lo cerramos el espectáculo, porque ya estuvimos el año pasado y ahora estamos en otras cosas muy interesantes también, ya te contaremos. Sí, cuando estáis listos ya lo sabéis, aquí tenéis un espacio para presentar el próximo proyecto. Muchas gracias. Y con nosotras también está Pilar, que nueva del grupo radio de Espacio Común 15M. Hola, Pilar. Buenas tardes. Y Rosalba, de la Plaza de los Pueblos, con la cual al final vamos a hablar del carnaval de la naturaleza. Hola, hola, Rosalba. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Y que también está pensando de trabajar con nuestra radio en el proyecto del Espacio Común. Muy bien, perfecto. Y claramente con César, que es nuestro técnico y que nos da la posibilidad de trabajar en este espacio. Recuerdo que podéis intervenir directamente en la transmisión. El número de teléfono es 91-287-3638. Podéis intervenir con preguntas, con intervenciones durante el programa cuando queréis, y nosotras estaremos encantadas de escucharlas. Entonces, como decía antes, hablamos hoy de agua. El agua, ya lo sabemos, ¿no? José decía, hoy es el día justo para hablar de agua, como tenemos un montón de lluvia, ¿no?, fuera. Agua pública, agua que cae del cielo. Sí, sí. Es un elemento esencial, ¿no?, por la vida de la persona, del planeta. Entonces, quiero solo recordar algunos de los principios básicos, ¿no? El acceso universal a una cantidad adecuada para una vida digna, el saneamiento de aguas residuales y la protección de toda el agua que tenemos en el planeta, ¿no? De ríos, de mar, de todo lo que tenemos. Yo he visto un poco algunos datos, ¿no?, de las Naciones Unidas sobre el agua, que son de verdad muy interesantes, se nos hacen reflexionar mucho sobre lo que estamos viviendo en este momento. Más de 750 millones de personas en este planeta no tiene acceso a una fuente segura de agua. Y una tercera parte de la población mundial vive en áreas con escasez de este recurso. En el 2025, dos tercios de la población vivirán en condición de estrés hídrico. Y el 10% del agua se usa no para el consumo de las personas, sino para la industria, la agricultura y todo lo que se necesita. Casi 2.500 millones de personas no disponen de infraestructura para transportar y depurar el agua utilizada. Son datos que son datos tremendo, escandalosos, que nos van a reflexionar sobre qué está pasando en este planeta con el tema del agua. Sí, sobre ese tema tú tienes que ver que muere 10.000 personas al día por el agua que no está tratada, y entonces por diarreas, por contaminación del agua, 10.000 personas al día mueren. La mayoría son niños entre 0 y 5 años. Y entonces, bueno, pues realmente hay unos 750 millones de personas que no tienen recursos del agua, o sí lo tienen, pero está tan contaminada que prácticamente es lo único que tienen. Entonces, o se ponen enfermas, o tienen una muy poca posibilidad de poder alimentar y todo lo que se puede utilizar para el agua. Esa parte del mundo, esas pobres personas, pues lo tienen muy, muy, muy difícil. Y bueno, se lo están planteando la ONU, de que, bueno, pues ya hay planes y tal, pero que, como siempre, llegamos tarde. Y no solo, todos estos planes tienen siempre un problema, ¿no? Que es el problema de la privatización del agua, ¿no? De lo que quieren hacer con la privatización, esto que es un bien común, ¿no? Un derecho esencial de la vida de la persona, se está ahora, desde mucho tiempo, se está transformando en un negocio. Claro, en un negocio, una mercancía, que es justamente lo que estamos combatiendo desde que se creó Marea Azul. Fijaros que Marea Azul, además, prácticamente crece con el 15M. O sea, a los pocos días de la acampada, o sea, de que la acampada se asienta en Sol, Pues a los 3 o 4 días, me acuerdo, un compañero de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, que estaba allí acampando, nos llamó y nos dijo, oye, este es el momento en que la plataforma tiene que decirle a los acampados y a toda la gente que está allí cuál es el problema del agua, concretamente en Madrid, ¿no? Y fue así como se nos ocurrió, a ver, ¿qué les hace falta a estas chicas y chicos en la acampada que nosotros podamos aportar y que llame la atención sobre este problema? Y fue cuando llevamos los botijos. Llevamos 20 botijos, hicimos salimos corriendo a un sitio de artesanos donde los compramos, vamos, a precio de saldo, y les hicimos, los curamos con anís, todo eso, y los llevamos. Y a partir de ese momento, el botijo se convirtió en el símbolo de nuestra lucha contra la privatización y por la recuperación de ese elemento tan esencial que es el agua. Liliana, tú has dicho lo curamos. Perdona, que yo soy italiana. ¿Cómo se cura un botijo? Bueno, para hacerlo bien, teóricamente, eso es supuestamente con anís, agua de anís, no sé qué, se deja varios días, pero nosotros teníamos que hacerlo en minutos. Entonces, mira, en ese momento estaba todo parado en Madrid y nos metimos, compramos en un sitio que era un bar, nos vendieron ese anís del mono, le echamos una copita de anís del mono a esto, toda la botella de anís del mono, y luego con unos rotuladores fuimos marcando los botijos. Todo lo hicimos en la calle. Además, me acuerdo que los policías de tráfico estaban a la esquina, nosotros nos escondíamos con los botijos en ese momento, haciéndolo todo deprisa y corriendo, porque venía la gente, además, unos compas que vinieron 20, uno por cada botijo, y se llevaron los botijos. O sea, teníamos que hacer primero eso, luego llenarlos de agua, luego vaciarlos, bueno, era todo un lío. Yo me acuerdo, ¿no?, de los botijos que pasaban en las asambleas, claro, en Puerta del Sol, ¿no? Bueno, hicimos una colecta para poder comprar botijos para todas las asambleas de Madrid, y lo hicimos, ¿eh? Qué bueno. Y bueno, desde entonces la Marea Azul ha vivido en tiene muchísimas presencia. Iniciativas, sí, sí. Y muchísimas, sí, cosas. Cuéntanos qué. Bueno, pues es una lucha continuada, y que continúa y que seguimos, porque lo que fue en un principio luchar contra lo que en ese momento iba a ser la creación de la sociedad anónima Canal Gestión, que luego efectivamente se creó, y bueno, a partir de entonces, pues todas las movilizaciones, recordaréis que hicimos un referéndum, el primer referéndum del agua que se hizo, primer referéndum popular que se hizo en Madrid, con casi 180.000 personas que participaron, todas las asambleas del 15M, bueno, es que, en fin, eso fue un hito y realmente sirvió de modelo para los referendos que harían las mareas luego, tanto la de sanidad como educación y todo eso. Realmente nosotros abrimos esa puerta de esa práctica que fue tan exitosa, ¿no? Y después de que la pregunta era muy simple, ¿no? Sí, me acuerdo, era si quieres que el agua sea se mantenga pública o no. Exactamente, a eso fue. Y bueno, eso significó que la población de Madrid se pudo manifestar, todos los pueblos y tal, y todo el mundo dijo que, por supuesto, que el agua tenía que seguir siendo 100% pública. Ahora, la cuestión es que efectivamente logramos parar el proceso, digamos, de privatización hasta el extremo de vender todas las acciones y la titularidad del canal, pero no conseguimos, y es en lo que estamos, es en lo que la lucha continúa, revertir el proceso de privatización de la gestión del canal. O sea, porque ahora mismo el canal se gestiona a través de Canal Gestión Sociedad Anónima, que es que eso hay que recalcarlo mucho, es una sociedad anónima, significa que no tenemos ni transparencia, ni participación, ni posibilidad de intervenir de ninguna manera en su gestión, los ciudadanos y los más afectados. Y que ahora mismo realmente pues han podido, por ejemplo, lo hicieron el año pasado, que vendieron bonos, que nosotros llamamos bonos buitre, o sea, endeudaron a la empresa con 500 millones a espaldas totalmente de la población y de que todos pudiéramos opinar al respecto, endeudaron al canal y comprometieron y siguen comprometiendo gravosamente, peligrosamente, el futuro de la gestión del canal de Isabel II. Pero esto que ha sido un modelo de lucha, quiero decir, el de Marea Azul, el de la plataforma y todo lo que ha significado, pues esta sumatoria, ¿no?, de gente defendiendo el agua, pues ya ha, digamos, ha prosperado, ha germinado, ha dado muchas semillas. Tenemos ahora mismo una red de agua pública en todo el estado, y no solamente eso, sino que además estamos coordinados con las luchas del agua en toda Europa e incluso en varios lugares del mundo, ¿no? Esta es una lucha ya que se ha convertido en una lucha mundial, ¿no? Una pregunta, ¿en qué tanto por ciento la privatización del agua crees que tiene de sobrecoste para los madrileños? Bueno, nosotros no podemos, precisamente lo que nos negamos es a cuantificar eso monetariamente. O sea, no es tanto el problema monetario de la privatización como el hecho mismo de que el agua se pueda vender como una mercancía y que se pueda utilizar, digamos, a cambio de dinero. O sea, ahora mismo el acceso al agua tiene que ser garantizado, digamos, por todos los recursos que al fin y al cabo la sociedad aporta para poder gestionar. Es como si le pusiéramos precio al aire. Da igual que te cobren un 0,0005. Es que no te tienen que cobrar precio alguno. O sea, ahora mismo el agua, que es nuestra propuesta, tiene que estar, digamos, si tuviese que pagarse algo, serían tasas en cualquier caso, impuestos. Tendría que financiarse fundamentalmente con los impuestos o con las tasas que los ciudadanos y ciudadanas pagamos para mantener esta gestión y estos servicios en el círculo integral del agua. Pero desde luego lo que no podemos es permitir que nos cierren las fuentes públicas para potenciar el negocio del agua embotellada. Bueno, pero siempre es importante la parte económica y sobre todo para el pequeño consumidor. Lo que quiero decir es que, según tu respuesta, podemos estar pagando un 90% más de lo que deberíamos pagar. Puedo contestar. Sí. Realmente no sabemos exactamente pues cuál es el valor exacto de que el agua y lo que se benefician. Lo único que vemos es que desde que se han planteado privatizar el canal Isabel II, de repente los beneficios desde el 2012 tenían unos 150 millones de euros de beneficios, y de repente, desde 2012 a este último año, 2014, de repente los beneficios eran de 250 millones de euros. ¿Qué ha pasado? ¿Que hay más personas bebiendo o duchándose? No, pues no. Lo único que están haciendo es recortar en trabajadores, recortar en poder arreglar o fomentar, digamos, construir depuradoras realmente que necesitan. Y entonces, digamos, retirando mucho dinero que realmente el canal Isabel II podía tener muchísimos trabajadores, pues han reducido trabajadores, pero es que han reducido el salario de los trabajadores. Realmente los más viejos pues le han quitado un poquito, pero bueno, digamos que todavía se mantienen. Pero los que están en, digamos, una cantidad de años, pues ya le han quitado bastante. Y los que entran nuevos trabajadores allí cobran entre 800 y 900 euros, que realmente son técnicos especializados que han estudiado en las universidades y tendrían que cobrar muchísimo más. Entonces ellos están trabajando pues 6 meses, 8 meses, y cuando encuentran un trabajo, aunque sean en el extranjero, se cogen y se van, porque cobran pues 1.000, 2.000, 3.000 euros, y aquí es que han puesto el sueldo tan bajo a todos los trabajadores, pero en este caso hablamos del canal de Isabel II, que realmente es vergonzoso. Y ya no solamente la cuestión de los salarios, es la deuda. Es que me acuerdo que hace pocos meses, en unos talleres y unos actos que se hicieron alrededor de lo que era la plataforma contra la deuda, veíamos, intercambiábamos información, y de las cosas escandalosas era que la sociedad anónima había permitido que lo que antes el canal daba beneficios, como dice José, de más de 100 millones de euros anuales, pues ahora las deudas que había contraído el canal, por lo menos en el año 2013 o 2014, ya se cuantificaban en 1.300 millones. O sea, lo que antes era un beneficio, ahora una deuda. Y sin embargo, aún así, con esos 1.300 millones de euros se permitían darle a los accionistas, ofertar los 250 millones de que hablaba José. O sea, que por un lado se endeuda el canal para poder repartir beneficios entre los accionistas. Ahora mismo los accionistas son los ayuntamientos. Pero claro, es es que este modelo está pensado para la privatización. Era, digamos, la zanahoria que decían, ala, es que esta empresa se va a vender muy bien y merece comprarla porque da muchos beneficios. Claro, los beneficios se dan de endeudar a la empresa. Y a lo mejor eso no se traslada directamente, exclusivamente, que sí que ha subido seguramente la factura, pero no es tanto eso como el endeudamiento. Es que el endeudamiento no lo ve el ciudadano. El ciudadano no se da cuenta que muchas veces esos servicios que parece que siguen estando igual, pero es que resulta que te despatrimonializan, te quitan lo que son las infraestructuras y los grandes bienes que componen esas empresas públicas que hemos creado entre todos. Suelo, digamos, grandes depuradoras, o sea, todo ese tipo de cosas luego se privatizan, se las quedan, edificios, cantidades de cosas que tenía el canal. Bueno, pues todo eso, además de todas las inversiones que hizo en Latinoamérica en sus tiempos estupendos de años locos, en donde iban y participaban en más de 30 empresas en América Latina, una red impresionante, en más de 6 países, interviniendo allí en los procesos privatizadores de aquellos países, con lo cual no solamente estaban aquí mal utilizando en la gestión los medios y los recursos de una empresa pública, sino que se permitían incluso ir a explotar a otros pueblos en otros países, quitando lo que también es público, ¿no? Y bueno, también lo que pasó es que pues en diciembre de 2014 es cuando se salió en bolsa el canal Isabel II y pues salió 500 millones de euros en bolsa. Y entonces lo que ocurrió es que lo que no comprendemos es que si este último año ha habido un beneficio de 250 millones de euros y el año anterior hubo otro de 230 o algo así, en dos años hubiéramos tenido los 500 millones. Si hubiera hecho falta cuatro años para tener esos 500 millones de euros, lo hubiera conseguido perfectamente y nos sobraba dinero, seguro. Entonces, el asunto es que realmente lo que quieren es privatizar, no le importa en absoluto, lo consideran un negocio y nosotros lo que... Es importante generar deuda. Claro, y nosotros lo que decimos que el agua en cualquier parte del mundo es pública 100%, es para la naturaleza y para los seres humanos, y entonces nos parece vergonzoso que haya empresas que se dediquen a vender un producto que sale que cae del cielo y que realmente tendría que ser para la civilización y para el bienestar del planeta. Claro. Es que el agua es para gestionarla entre todos, en lo común, no para convertirla en una mercancía. ¿Y cómo sigue la lucha al proceso de la gestión privatizada? Bueno, pues ahora estamos muy contentos porque prácticamente, digamos, los municipios que de alguna manera representan a más de 4,5 millones de madrileños y madrileñas, ya a través, pues precisamente, de mociones que se han ido aprobando en muchos casos por unanimidad. Por unanimidad, porque se ha abstenido el PP, quiero decir, que se ha tenido que quedar callado, ¿no? En muchos de estos casos, con esas mociones, lo que se está manifestando es que políticamente se está asumiendo las mociones y los, digamos, las reivindicaciones de Marea Azul y de la plataforma. ¿Por qué? Porque en esas mociones ya claramente se le dice, tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid, señores, nosotros queremos que el canal retorne, digamos, a ese modelo de gestión que significaba la gestión 100% pública, y no solamente eso, sino que además queremos darle una vuelta de tuerca para que el nuevo modelo de gestión que se establezca a partir de ahora garantice la transparencia, la participación, el que el agua sea accesible a todo el mundo. Sí, bueno, pues también yo lo que quería decir es que pues el 22 de diciembre, que sabemos todos que es el día de la lotería de Navidad, pues nos tocó la lotería. No nos tocó físicamente. Lo que ocurrió es que ahora Madrid y el grupo municipal del PSOE presentaron una moción para que el canal Isabel II vuelva a ser a un ente público 100%. el ayuntamiento tiene el 10% del canal Isabel II, y entonces en este caso pues aprobaron ahora Madrid, el PSOE, la moción con Ciudadanos y en contra del Partido Popular. Pero dentro de poco pues la parte del ayuntamiento va a ser 100% público. Y entonces, bueno, dentro de esas mociones está, pues, no a los cortes de agua, muchísimas cosas que nos pueden interesar a todo el mundo. Y, aparte de eso, a partir de ahí, otros, creo que 16 ayuntamientos también han hecho mociones y han conseguido que vuelva a ser un ente público. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid tiene el 82,4% y la suma de todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid son el 17,6%, pero como ha reflejado mi compañera, muchos de esos ayuntamientos, la suma de esos habitantes que han aprobado esa moción para que vuelva a ser 100% público, ya son más de 4 millones de habitantes. 4 millones y medio. En una población de la Comunidad de Madrid que son 6.600.000 más o menos, o 500.000. Si alguien ahora mismo puede decir tenemos la mayoría, somos nosotros, y Esperanza Aguirre ha perdido. Tiene menos. Hombre, ahora nos toca convencer hay 160 y pico ayuntamientos que todavía no se han pronunciado, son pequeños, y obviamente vamos a ir peinando ayuntamiento por ayuntamiento. Esa es nuestra idea, conseguir que las mociones se aprueben en la mayor cantidad de ayuntamientos posible, y de hecho en eso estamos. Semanalmente se van haciendo las propuestas y van saliendo y se van aprobando. ¿Y con la comunidad tenéis alguna vía? Bueno, en la comunidad de Suyo está participando gente también que se está haciendo eco de nuestras propuestas, ¿no? En los nuevos grupos, los nuevos partidos que están ahora mismo sentados en la asamblea, pues ya se están haciendo eco efectivamente de todo esto. Y yo creo que hay una sintonía total, porque muchos de ellos de alguna manera también participan en la plataforma, bien sea por las personas que son activistas o bien sea directamente como instituciones, ¿no? Y se han hecho eco la mayoría de ellos, ya os digo, aquí el que claramente no está absolutamente RQR es el Partido Popular, pero claro, ya sabemos que están los días contados y las aguas también, ¿no? Y también, por otra parte, también a nivel nacional se está movilizando, y ahora que están cambiando pues a los ayuntamientos y el gobierno, pues esperemos que se refleje esa preocupación sobre el agua en todo el nivel nacional, y que se hable en el Parlamento del agua, porque yo creo que es un tema importantísimo con los trasvases, las privatizaciones, porque claro, en cada pueblo, cada municipio, cada ciudad, pues hay un pacto con unas empresas, unos a ver si lo privatizan, y hay movilizaciones ciudadanas muy importantes que no se ven reflejadas en la televisión o en los medios de comunicación, y entonces nos da mucha rabia que tanta gente que estemos movilizados pues nadie se dé cuenta de la voz que tenemos y que pues reclamamos. Se dan cuenta, y cada vez más, Sí, yo creo que sí, porque cada vez somos más y gritamos más. una pregunta, ¿Marea Azul es una red a nivel estatal o es una asamblea solo de Madrid? Quiero decir, ¿hay una red estatal de trabajo? Hay una red que se llama la Red de Agua Pública, y en esa Red de Agua Pública, digamos, están participando varias mareas azules. Está la Marea Azul del Sur, ¿no? Está la Marea Azul de Madrid, está la Marea Azul de Aragón, hay varias mareas azules que participan en la red estatal que se llama Red de Agua Pública, que además también tiene sus propias redes, digamos, en diferentes comunidades. Por ejemplo, existe también la Red de Agua Pública de Aragón, ¿no? O la Red de Agua Pública de Andalucía. Pero quiero decir que en esas redes de agua pública hay varias mareas azules, y en todas es común un discurso que yo creo que es efectivamente la defensa, por, digamos, la lucha por el derecho humano al agua, el reconocimiento del derecho humano al agua, para que se recojan las normativas estatales y se garantice, obviamente, con efectos locales y esenciales, ¿no?, para la población, pero también con otras reivindicaciones muy importantes, que es lo que hemos estado hablando, los nuevos modelos de gestión. Nos interesa ahora hablar de los nuevos modelos de gestión que erradiquen para siempre este tipo de gestión a través de sociedades anónimas o de sociedades participadas o mixtas o como se llama, y queremos que esto se recupere otra vez para que la gestión sea común a todos, que todos podamos, que se generen, y que ya lo estamos proponiendo. Tenemos modelos concretos que garantizamos ámbitos de participación de los ciudadanos, de los usuarios, de los trabajadores y de toda la gente que esté de alguna manera involucrada o quiera involucrarse en la política de gestión del agua, ¿no? Y hay también relaciones a nivel internacional, en sí, el sentido que siempre cuando se reúne la cumbre del agua, ¿no?, normalmente en estos años se han organizado cumbres alternativas, ¿no?, a nivel europeo y también a nivel internacional con otros países, porque sabemos perfectamente que el tema de la privatización del agua es un tema a nivel global, ¿no?, que interesa a todo el mundo y todo el planeta. Hay muchísimos movimientos, ¿no?, de defensa, sí, del agua como bien común, y muchísimos países. También sabemos, por ejemplo, que el canal es responsable de como empresa en algunas, ¿no?, presas en América Latina, que crean muchos problemas con los pueblos originarios en tema de explotación, en tema de entonces en este sentido esta relación internacional todavía vive, y en qué forma se está expresando en este último año. Mira, eso, ATAC, que es una de las organizaciones que componen y que fueron, digamos, que promovieron la creación de la plataforma, ya participaba, ya presentamos en el 2010 en el Tribunal Permanente de los Pueblos la denuncia ante el Tribunal Permanente de los Pueblos contra el canal de Isabel II por su gestión en América Latina. Ya entonces hablamos, pues, de esa gran red de empresas participadas que cometían todo tipo de tropelías en esos procesos privatizadores. Ahora, en el 2012 participamos varios compañeros de la plataforma, esto fue en Marsella, en un Congreso Mundial del Agua, en donde estuvo con amigos tuyos, Renato. Renato, un saludo a Renato. Un saludo a Renato aquí desde Madrid, a quien le queremos mucho, porque ellos, nosotros de alguna manera heredamos aquella lucha, que fue la del referéndum del agua en Italia. En tu claro, tierra, que todavía Renato nos está escuchando. Hombre, ¿eh? Qué bien, claro, pues es que fíjate, es que aquella vez, tanto en Marsella, pero es que eso venía de lejos, venía en el 2006, de aquello que fue el Congreso Mundial del Agua en México, donde ya todas esas organizaciones, pues estábamos presentes allí en esa lucha, pero la que viene de lejos, es que el tema del agua ha significado uno de los movimientos. El foro temático en Turquía, fíjate, en Estambul. Y desde, bueno, en el 98, todo lo que se hizo, en el 96 en Habitat, en Turquía, en Habitat 2, todo el tema del agua, los bolivianos que movieron mil cosas en su guerra, en su guerra del agua, y todo lo que consiguieron. Bueno, es que estamos, de alguna manera, nosotros, en nuestra marea es heredera de todas estas luchas y se ha beneficiado de todas esas elaboraciones documentales, ¿no? O sea, Renato de Nicolás ha sido uno de nuestros padres, digamos, en todas estas elaboraciones, ¿no? Amigo y hermano. Habéis llevado un audio, ¿no? Me parece sobre... Sí. Lo vamos a escuchar, que así hablamos, sí, bueno, del problema y hablamos del corte de los cortes del agua. Sí. Déjenme que les cuente una historia. Trata sobre un corte de agua. Pongamos que quien lo sufre se llama Olvido. Pongamos que Olvido no puede pagar la factura del agua. Los protagonistas, Esperanza Aguirre y sus amigos. El motivo, crear una sociedad anónima para privatizar el canal de Isabel II. Una de las consecuencias, el aumento dramático de cortes y de condenas en el suministro. Pero no nos olvidemos de Olvido y su familia. Digamos que tiene una deuda de 90 euros. Un precinto va a estrangular su agua. Olvido sabe que no puede vivir sin agua. ¿Podrías tú? Ponte un momento en su lugar. Piensa en tus hijos. ¿Qué harías? ¿Llegarías a romper el precinto? Si Olvido vive en un piso, el operario retiraría el contador. Tendría que sumar 260 euros a los 90 que ya debía. Si vive en una vivienda unifamiliar, tendría que sumar 870 euros a los 90 que debía y tardaría un mínimo de 2 meses en recuperar el servicio. Se levanta el pavimento, se estrangula la tubería de entrada y se vuelve a pavimentar. Canal Gestión se protege de sus usuarios y lo hace a costa de aumentar los costes de recuperación del servicio. Esta es la historia de la familia de Olvido, un caso entre decenas de miles. Por eso, la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II ha impulsado el acuerdo por la gestión pública del agua. Garantiza una dotación mínima para todas las personas y establece el compromiso de no cortar el suministro en casos de impagos por falta de recursos económicos. La historia que hemos contado se podría evitar con facilidad. Quienes han creado esta situación están en el vértice de una pirámide que sujetamos sobre nuestros hombros. Movámonos. Ni un corte más. Pues sí, pues esta es la situación triste que vivimos y entonces, bueno, pues en este aspecto, pues lo que es la privatización, el comienzo de la privatización fue el comienzo, pues, de la mayor cantidad de cortes que se ha habido a personas y entonces esas personas se encuentran muy desamparadas a coste de que no hay una solución para ellos. Entonces nosotros hemos decidido, pues, coger las riendas y plantear unos ciertos métodos de para poder hacer lo posible para no tener esos cortes de agua. Lo que pasa que es eso, que no es un beneficio para el canal de Isabel II y ahora mismo lo que es un negocio. Entonces los clientes que no pagan lo cortan. Esos ya no son clientes, lo que quieren es solo dinero, dinero, dinero. Y entonces lo que nosotros decimos es que la ONU dicen que el derecho al agua es una prioridad, pues entonces los que están encargados en lo que es llevar el agua a las viviendas, pues se tienen que preocupar también para las personas que no tienen recursos, porque el agua es esencial. Y a partir de ahí, pues por eso pues nos movilizamos con los ayuntamientos, hablamos con ellos para encontrar una solución a ese problema y que de una vez por todas pues se encuentre una forma para que nosotros habíamos dicho que si pues el canal tiene que cortar el agua a alguien, que lo diga al ayuntamiento. El ayuntamiento tendrá pues un equipo especializado para ver los recursos y ver si es verdad lo que está ocurriendo a esa familia, y si a esa familia pues se ve que tiene dificultades, pues decir que tenéis la posibilidad de tener tantos litros de aguas al día y por persona y entonces pues no tener que pagar absolutamente nada. Pero claro, si son 50.000, 100.000 familias, porque son viviendas, claro, y ahí son familias, puede haber una persona o puede haber 10, porque en estos casos también está es la crisis. Y entonces claro, si esa familia no puede pagar la luz, que digamos es la factura más baja de toda la factura comparado con el gas y la luz, esas personas ya han renunciado a la calefacción y a la luz y ahora al agua. Entonces claro, son están en una parte tan precaria que están prácticamente excluidas de la sociedad. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que ayudar a esas personas a llegar a ser dignas dentro de nuestra sociedad, y yo creo que esas personas ya están escondidas porque se encuentran fuera de ella y se avergüenzan. Bueno, pues que además es muy sangrante respecto incluso a lo que hablabas del gas y de la electricidad, de las grandes eléctricas y del gas, porque ellos sí que penalizan, sí que el corte cuesta un dinero a mayores, desproporcionado, pero mucho menos de lo que habéis comentado del agua. O sea, recuperar la electricidad en un momento determinado te puede costar el recibo que sea, más, pues no sé si eran 40, 50, 60 euros, 70 ponle como mucho, y vosotros estabais hablando de otras cantidades mucho peores. Claro, porque es que muchas veces cuando se condena el agua significa que el operario tiene que ir, digamos, al sitio donde se hace el enganche y echan cemento. Entonces, para volver a enganchar, tienen que romper eso. Eso es una obra, digamos, una obra de albañilería, con el técnico que haga el enganche y todo eso, y es un coste elevado. Y por eso el canal le traslada al usuario en esos casos, pues le puede trasladar lo que se ha dicho aquí, ¿no? Hasta casi 900 euros por un reenganche. O sea, imagínate una persona que a lo mejor no tiene 20 euros para pagar la factura, que es cada 2 o 3 meses, imagínate tú si va a tener los 900 euros para reenganchar. Y a lo mejor estamos hablando de unas familias, estamos hablando a lo mejor de familias en donde hay personas mayores o niños, que es lo que hemos estado viendo. Nosotros cuando se filmó este vídeo, por ejemplo, lo hicimos en el momento en que varias de las imágenes de esta salida estábamos, me acuerdo, ahí en Lavapiés, en un sitio donde se estaban reuniendo varias gente de la PAC. Y muchas de las gentes que venían a hablar de los desahucios habitacionales, también hablaba del que el proceso empezaba por el desahucio hídrico, cuando les cortaban, lo primero que les cortaban, el que empezaban cortando y que ya les suponía, digamos, un desastre total, mucho más que el corte de otros servicios, era cuando les cortaban el agua. Y comentaban pues toda la desgracia que para ellos suponía y el riesgo sanitario que suponía pues vivir sin ello, ¿no? Por eso nosotros ahora mismo la campaña de la que ha hablado José con el tema de los corteados la estamos concretando en un protocolo que tienen que adoptar los ayuntamientos para prevenir los cortes y para que estos no se produzcan. Y eso significa, pues, es un protocolo de actuación de servicios sociales, pero también financiero, lo tiene que financiar el canal y lo tienen que financiar los ayuntamientos. Es una cuestión de política pública que hace parte de las mociones que se están aprobando. Los cortes de agua están incluidos. Prevenir y acabar con los cortes de agua está dentro de las mociones que están aprobando los ayuntamientos con amplia mayoría o incluso con unanimidad con la abstención del PP. ¿Y tenéis constancia de que estos últimos años, porque yo sé que hace unos años sí que se producían cortes de agua, pero digamos que era el servicio que más tiempo daban o más margen, precisamente supongo que por ese tema sí. Entonces, ¿habéis observado si en estos últimos años se corta más rápidamente? Sí, bueno, lo que nos decían la propia gente del canal es que, bueno, podíamos estar hablando a lo mejor del pago de 2 o 3 recibos para que se cortase el agua. Pero es que lo gravoso, lo escandaloso, es lo que no sé si se ha dicho o no en esa grabación, es que estábamos alrededor de los 70.000 cortes de agua anuales. O sea, es que esto superaba, por ejemplo, el caso de Chicago que se había arruinado, no sé si era Chicago, la ciudad americana esta que se arruinó y que no podía pagar. Detroit, que me acuerdo que Maud, esta activista mundial canadiense, lo condensaba, decía, es que lo peor que ha pasado en Detroit es cuando ya los cortes de agua se producían más de 2.000 mensuales. Y nos decía, anda, si es que Madrid no está declarada en ruida y produce 70.000 al año, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, era casi que peor Madrid. O sea, ¿Cómo se concibe que una ciudad que supuestamente no está en ruinas, tiene una empresa impresionante que reparte beneficios millonarios, pues pueda producir 70.000 cortes de agua anuales? ¿A quién le cabe en la cabeza? ¿Quién lo sabe? Es que el problema de todo esto, ¿quién lo sabe? Si no es por emisoras como las nuestras, como esto que se está diciendo, ¿quién lo sabe? Y es importante que se sepa, se producen 70.000 cortes de agua anuales en Madrid. Y es que también lo más vergonzoso es que cuando van a cortar el agua, llevan una pareja de guardia civil con ellos para que, y encima pues no dicen ni a la hora ni nada, entonces a lo mejor hay gente que todavía pues están con la lavadora o con, y de repente le cortan el agua sin avisar ni nada. Claro, ellos quieren coger la sorpresa para que no nos, porque habíamos pensado también hacer un scratch o lo que sea para impedir, o hacer como para los desahucios, ¿no? Una pa azul. Sí, pero es imposible porque llega los señores y dice, me acaban de cortar el agua. Y yo no lo sabía, no me han mandado ninguna carta ni nada. Eso, porque claro, el canalizador de segunda no es tonta. Y está ahí pues para solo beneficios. Y seguramente habrá gente trabajando ahí solo diciendo, ahí hay que cortar. Y muchos elementos que nos podrían beneficiarnos a nosotros, pues el neoliberalismo. Digamos. ¿No habría forma de hacer un recurso de amparo porque es un derecho fundamental? Lo hemos intentado, ya hemos estado ante la Defensora del Pueblo, hemos hecho muchísimas cosas. No, por las personas que le cortan el agua. Sí, nosotros hemos pensado eso, pero es una, digamos, un recurso, es el recorrido de un recurso en esos términos. Yo creo que ahora ya no estamos en ese proceso, quiero decir, ahora estamos en el momento de la política, hombre, que ahora hay muchísimos cargos institucionales que tienen capacidad y poder para evitar esto. Entonces nosotros hemos ido directamente, antes de tener que presionar o indicarle a una persona que vaya al Defensor del Pueblo con lo que de años y de gestión significa eso, pues digo, mira, vamos a cortar por lo sano y vamos a impedir que esto se produzca. Esto es una política pública de primer orden. Y entonces así, y así lo están recibiendo. Por eso te digo, la Ciudad de Madrid ya ha aprobado una moción en donde acepta el protocolo. Con lo cual significa que nosotros ahora estamos a la espera de cómo eso se concreta. Y empezamos a ver que ya no se producen cortes de agua. Estamos a la espera de saber si ahora, estamos en enero, ¿no? Vamos a ver si en este mes de enero lo cerramos o no con cortes de agua en la Ciudad de Madrid. Eso es importante, Fiedad. Es muy indicativo de si cambia o no la política realmente, ¿no? Pero si solo tiene el 10%, estamos en manos de la comunidad. No, porque es que si la comunidad, si la ciudad acepta, digamos, aprueba ese protocolo, y porque es que no es exclusivamente el canal, es que también es la política pública que adopte el propio ayuntamiento. O sea, quiero decir, el ayuntamiento también, en teoría, es partícipe de los beneficios que da el canal. Entonces son acuerdos que tienen que hacer. De hecho, pues hay un cargo público, un alto cargo público que se sienta en el consejo de dirección de Canal Gestión. Sí, también lo que pasa es que antes la Comunidad de Madrid estaba gobernada por el Partido Popular, pero ahora mismo, aunque está gobernando Cifuentes del Partido Popular, pero en el Parlamento de la Comunidad de Madrid hay ya varios tipos de políticos de diferentes, y entonces entre si puede haber una votación hay posibilidad de poder ganar, porque si se ponen como se ha puesto de acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, para que vuelva a hacer un 100% el agua pública en la capital de Madrid, pues va a haber presión por parte de los políticos para que, aunque voten en contra o se abstengan el PP, pues a lo mejor podemos volver a tener un 100% público el Canal Isabel II a nivel regional. Ya sería lo nuestro. Lo que pasa es que también el Canal Isabel II tiene negocios en Haití, como dijimos, en Sudamérica y tal, que nosotros decimos en Canarias, en Lanzarote tienen negocios allí, y la gestión del Canal Isabel II de Madrid tiene que ser para Madrid, y lo que están haciendo es que están utilizando el canal para un negocio para fuera de Madrid. Me imagino que con respecto a este tema se abre un momento también de vigilancia, de presencia, porque es una cosa muy importante el hecho que se haya llegado a una moción, a la aprobación de una moción. La cosa importante es que esta moción se traduzca en actos concretos, en intervención concreta. Entonces, Estos meses son de vigilancia, de presencia y también de trabajo con las personas afectadas para que se podemos decir que el objetivo se concretiza, ¿no? Exacto, sí, un seguimiento es, de sí. lo que está pasando, ¿eh? ¿Qué dice Octavio, usuario del agua? Bueno, pues estaba pensando mientras os oí hablar que muchos de estos temas tan interesantes les haría falta una visualización a la gente normal, a los usuarios, porque tenemos una idea del agua, nacemos con el agua. El agua no es como el problema de la electricidad, ¿no? El agua forma parte de nuestra vida, en los charcos, en la lluvia, en nuestro cuerpo, en las lágrimas. Luego nos enteramos que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, pero seguimos sin saber, por ejemplo, cuál es el ciclo natural del agua, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que no sabe que tenemos la misma agua potable que tenían los dinosaurios. Tenemos la misma cantidad, exactamente la misma. Entonces, que hay un ciclo de evaporación, condensación, lluvia, que se produce cíclicamente y que está muy unido al tema. La salud del agua tiene mucho que ver con la contaminación ambiental. Es decir, que yo creo que la gente presionaría más si conociera más cosas del agua. El agua es algo impresionante y rarísimo, rarísimo. Por ejemplo, las corrientes de agua del Golfo son las que cambian el clima, por ejemplo. Los fenómenos del Niño, todo esto tienen que ver con que el agua baja un poco de grado. El agua tiene una densidad máxima no en el hielo, sino me parece que son 4 grados. Entonces, si pasa a ese punto, las corrientes de agua se sumergen y entonces no refrescan la parte de arriba y cambia el clima. Es decir, la intervención del hombre y la contaminación en el agua. Antes José decía que morían 10.000 personas todos los días por la contaminación del agua. Bueno, es que el agua que nos da la vida es el elemento que más nos quita la vida. Es decir, el agua y las religiones son las responsables de más muertes en la historia de la humanidad, ¿eh? Por ejemplo, en sus datos yo añadiría que mueren todos los días 25.000 niños de hambre y sed en el mundo, todos los días. Y son informes de la OMS, no son nada izquierdosos, son informes que probablemente se queden cortos, ¿no? Es decir, que yo como usuario ya no soy, yo no soy usuario de agua. Eso es una pequeña parte de mi relación con el agua. Ya tengo conciencia de que tenemos que cuidarla, preservarla, y yo como artista creo que debo trabajar en ese tema, ¿no? Por ejemplo, en el libro que tiene José a su izquierda, un libro estupendo, Más claro agua, ahí tengo una ilustración mía, y siempre que me piden colaboración para algo que tenga que ver con el agua, lo hago encantado. Trabajé para la Embajada Argentina en la Exposición Mundial del Agua que hubo en Zaragoza hará 5 o 6 años. Escribí con Rep, un dibujante argentino, un libro que se llama Sobre el agua. Es decir, que creo que el agua habría que hacerla algo más cotidiano. Ya sabemos que formamos parte de agua, que nacemos por el agua, que el agua nos mata más que las balas. Sabemos muchas cosas, pero no creo que lo sepa todo el mundo. Yo por lo menos no la sabía. Salía del colegio y llovía, me metía en los charcos, lloraba y me salía agua, meaba y salía algo parecido al agua. Pero sin embargo el agua es algo fundamental. El agua, la luz y el aire son los 3 elementos que debiéramos preservar, porque además van unidos. El viento empuja las nubes. Fíjate que se evapora el agua aquí en el Coto de Doñana, sube al cielo en nubes, el viento la empuja y llueve en el Perú. Ese agua que, fíjate si es de todos, ¿no? Yo creo que los artistas debiéramos ser más generosos con el tema, con ese, con el del aire y con el de la luz, ¿eh? Y debiéramos trabajar con la gente que sabe tanto del agua, como están demostrando José y Liliana, y ayudarles a que esto sea algo más sencillo de percibir. Yo creo que el agua de sencilla que es, se ha convertido en un arcano imposible de descifrar, ¿no? Entonces yo me comprometo y comprometo a mis paisanos y mis colegas a trabajar en ese tema siempre que se nos pida, ¿no? Sí, bueno, quería también decir algo para el final, digamos. Estamos en el planeta azul, es el agua, pero también el 71% del planeta es agua, pero solo el 1% es agua potable. No llega al 1%. No llega, ni tan siquiera. Y es lo que nosotros estamos cuidando, ese 1%. Y entonces ese 1% se tiene que alimentar los seres humanos, otros seres también, todos los seres vivos. Y bueno, habrá los seres, los peces en el mar, no del agua, del agua. Las plantas. Sí, sí, y la alimentación y todo lo que tenemos alrededor nuestro, todo en un momento dado, el cable eléctrico, las gafas, el móvil, el libro, el bolígrafo, todo tiene un momento donde pasa el agua y en ese proceso para la construcción de ese objeto. Entonces, todos estamos pasados por agua. Sí, y entonces, bueno, pues es la reflexión esa, pues del menos del 1%, o el 1%, digamos, para facilitar las cosas, pero que me parece un tema muy curioso de la cantidad de agua, que es un 1%, que estamos el mundo entero, y claro, cada vez hay más habitantes, pero no aumenta, al contrario, es que se está disminuyendo el agua potable en el mundo, y hay que cuidar mucho. Vamos con una música sobre este tema. Aquí tenemos muchísimas propuestas que se han traído hoy a la radio. No sé, ¿puedo si hacer, queréis, María Ángeles, una cita poética? Sí, sí, sí, clarísimo. Y me parece que el agua, siempre hablamos en términos o catastrofistas o vitalistas, y hay algo para lo que el agua sirve, fundamental, fundamental, que es para mirarla. Muchas gracias.

Sí, mira, por supuesto, hay un, tenemos la página de nuestra plataforma y que también es común a María Azul, porque además desde la misma página de la plataforma se enlaza con el Facebook y con algunas otras enlaces de María Azul, y se llama Plataforma contra la Privatización del CYIlatina.org. O sea, CYIlatina es el acrónimo de Canal de Isabel II, Entonces, repito, Plataforma contra el contra la privatización del CII.org. Esa es la página de la plataforma. Pero la forma más fácil de hallarla es que, fíjate, cuando creamos en la página nos imaginamos el éxito que iba a tener y la hicimos demasiado compleja. Pero si entráis en cualquier buscador y buscáis Plataforma contra la Privatización del Canal, ahí salimos. Simplemente con eso. Entonces, basta con buscarla. Además, en la propia página están efectivamente los enlaces a todos estos vídeos y, estas grabaciones que hemos escuchado, igual que a toda la información sobre las mociones que se están aprobando, sobre nuestras campañas contra los cortes de agua y también el tema de del agua embotellada, que para nosotros es, como todo lo que se ha dicho, lo que tratamos es de fomentar pues que se vuelvan a instalar todas esas fuentes de agua pública que existían en pueblos y ciudades y que cada vez para las sacrificamos para mayor beneficio de las empresas privadas que se enriquecen con el agua embotellada, ¿no? Y también tenéis un Twitter, ¿no? Para sí, seguir tenemos vuestra... un Twitter también. El Twitter es arroba PCPCYIlatina. O sea, más igual, fácil no se podía encontrar. El acrónimo encontrar. De Plataforma contra Privatización CIII. ¿No? Me imagino que pasando por el Facebook, que la página de Facebook. Igual, entras en la página, lo buscas, ya te digo, simplemente con buscar en cualquier buscador, Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, ya sale. También decir que en el podcast que vamos a preparar de la transmisión de hoy, vendrán todos los enlaces con la página, con el Twitter, con el Facebook. Además, aparece también ahí nuestro correo electrónico, el contacto. Por si queréis participar bien en la plataforma, bien en la Marea Azul, bien en las movilizaciones o simplemente recibir periódicamente los envíos que hacemos de documentación y de campañas que estamos promoviendo. Muy bien, muchas gracias. José, una preguntita. Está ahí una tragedia que todavía no ha encontrado espacio en esta transmisión, ¿no? Como... estamos con la campaña contra el fracking, contra la fracturación hidráulica, esto... Hombre, yo creo que para hablar del fracking y del agua tendríamos que tener un programa de radio entero. Lo tomamos como empeño, lo tomamos como una de las cosas que vamos a hacer, una transmisión sobre el fracking. Vale. Y bueno, pues lo único que quería plantearlo así en plan cortito para que vieran los oyentes la preocupación que tenemos sobre este caso es que si los planes anunciados para el País Vasco de extracción de 185 millardos de metros cúbicos de gas se hicieran realidad, necesitarían hacer 2.000 o 3.000 pozos de extracción. Y cada pozo de extracción tienen que utilizar 35 millones de litros de agua. Cada pozo. Y tienen que hacer de 2.000 a 3.000. He calculado con los 2.500 y sale por 8.750 millones de litros de agua para hacer para la extracción del gas. Entonces, y aparte de eso, son cuando hacen la extracción ponen agua a presión con productos químicos muy corrosivos para la salud, para la contaminación del agua, de la tierra, de los cultivos. Envenenar el agua. Y entonces es envenenar el agua y aparte y a la tierra. Y entonces también es un perjudicial para los agricultores y entonces tenemos que hacer un hincapié muy profundo contra el fracking, pero a nivel mundial, no solo aquí en España. Pero bueno, cada uno en su territorio tendrá que defenderse. Hay una campaña sí. Global contra el fracking, sí, sí. Seguramente vamos a hacer esta transmisión, lo hablamos más Más tranquilamente. Bueno, tranquilamente no creo. Lo hablamos con más rebeldía, pero, ¿no? Con responsabilidad. Porque, exacto, porque así como en España, por ejemplo, en Italia ahora están produciendo una serie de intervenciones de fracking en el mar, todo alrededor de Italia, sitios preciosos. Como la isla Tremiti y muchísimos más que van a ser contaminados en una manera increíble, y ahí también hay una red muy importante, toda una campaña NoTrip, ¿no? Que recordamos aquí, saludamos las compañeras de Italia que están trabajando en esto. Sí, vamos a seguro a hacer una transmisión sobre esto muy pronto, entonces estáis invitadas a participar. Bueno, muchas gracias a la Marea Azul para estar con nosotras hoy, y vamos a pasar a otro tema, pero sí que la Marea Azul va a estar ahí. Vamos, hablamos del carnaval rebelde del 7 de febrero en algunos minutos después de esta maravillosa canción. Estamos, hemos saludado a Liliana y Octavio, que han dejado la transmisión, pero sí tenemos una gota de marea azul. Tenemos a José aquí porque vamos a hablar del carnaval del 7 de febrero. Y marea azul sí que va a estar Bueno, ahora nos contarás. Bueno, el carnaval ha sido organizado desde la Plaza de los Pueblos. Aquí estamos yo, Marita, que soy de la Plaza de Rosalba, y también José ha participado en las reuniones de organización del carnaval. Es una idea que ha lanzado la Asociación Cultural Brasileña Maloca, y que la Plaza de los Pueblos ha abrazado con fuerza. Y aquí lo tenemos, es un carnaval en defensa de la naturaleza. Y ¿qué pasa, Rosalba? ¿Qué pasa el 7 de febrero a las 6:30? A las 6. A las 6. Bueno, va a ser un pasacalle muy, muy, muy variopinto, muy participado por una gran cantidad de colectivos y también de personas que se han sumado con el pasar de los días. Muy interesante, porque vamos a intentar defender desde la alegría, el color, aprovechando de las fechas de carnaval que se acercan, el derecho a proteger y a defender la madre tierra, echar Monsanto, las multinacionales que quieren poner un precio a todo lo que no debería de tenerlo, y echar también la posibilidad de manifestarnos en contra del TTIP, que es una de estas diabólicas invenciones del capitalismo, yo creo. Y entonces intentamos hacerlo desde nuestro punto de vista con alegría y color, pero también con reivindicación y con la participación de muchos bloques y de muchos colectivos. De hecho, el carnaval será un pasacalle concentrado en la zona de Lavapiés. Saldremos el 7 de febrero, como justamente ha dicho Marita. Que el próximo domingo, el honesto, domingo. No. No, este no. No, el no, no. Próximo. Tenéis todavía el tiempo de sumaros. Y de sumaros. Preparar disfraces, ¿no? Hombre, claro, sí. Preparar disfraces reciclados con materiales que tenemos en casa, que todo el mundo puede tener a su alcance, y va a ser muy, muy, muy divertido, muy participado. Y la verdad esto, que vamos... esto es importante, ¿verdad? Sí. Lo se dice muy claramente en la convocatoria. Los disfraces tienen que ser de material reciclado, de claro. Lo que tenéis en casa. Si no tenéis que gastar no se va ni a comprar un euro. Nada. No vamos a gastar ni un duro, y lo vamos a pasar muy bien, porque vamos a participar en este pasacalle que saldrá desde el Maloca, justamente. Y que recordámoslos, en calle Salitre 36. Sí, exactamente. Y va a ser un carnaval muy participado. Participarán muchos bloques, el bloco Maloqueiras. ¿Qué es la ruta? La ruta va a ser una ruta que de momento hemos propuesto, pero puede siempre cambiar. La salida será con la actuación de Guerrero de Luz desde calle Salitre 36, como ya hemos dicho. Llegaremos a la plaza de Lavapiés, calle de Olivar, plaza de Tirso de Molina con una parada y actuaciones, calle de Lavapiés, la plaza de Lavapiés volviendo, una parada con actuaciones enfrente al teatro de, si no me equivoco, es de Valle Inclán, ¿no? Sí, el teatro de la plaza de Lavapiés. Luego, calle Argumosa hasta La Fuente y calle Doctor Piga, y luego la vuelta a la Bar Maloca, de donde hemos salido. En las paradas vamos a ofrecer semillas orgánicas, informaciones, y las invitaciones siguen abiertas, o sea que todo el mundo puede participar: batucadas, grupos de bailes, payasas, clown, disfraces, chiringotas, personas, quien sea puede asomarse y más, o sea, venir numerosos, porque lo vamos a pasar muy bien seguramente. Y bueno, hemos visto que hay dos paradas con dos fuentes. La Marea Azul, en la última asamblea nos has dicho que va a participar. ¿Cómo estaráis en el pasacalle? Bueno, pues todavía, como hace poco que tuvimos la reunión, estoy hablando con mis compañeros y ya hemos decidido que pues el lunes ya nos reuniremos, pero ya llevamos ya medio año con un balón de 2 metros de alto que pone agua pública 100%, y que nuestro símbolo es el botijo y ahí está reflejado en el balón. Y entonces las veces que hemos salido con el balón, pues la gente ha disfrutado muchísimo, sobre todo los niños. Y entonces, pero bueno, los niños y los no tan niños, porque le hemos sacado pues unas 7-8 veces en diferentes manifestaciones y tal, y una de las últimas que tuvimos, pues la gente estuvo jugando muchísimo con el balón, empezaron a tirarlo por arriba, y era la manifestación... ¿cuál era? No me acuerdo. O sea, del 13 de diciembre, ¿no? La última. Ah, no, pues la anterior. La anterior era de... sí, era para lo del cambio climático, lo de París. Y entonces, de COP21, sí. Y entonces, bueno, pues ahí en esa manifestación había muchísima gente y empezamos a levantar el balón, se fue para arriba, para abajo y de tanto entonces darle golpe. ¿Se va a jugar con este balón? No, vamos... Bueno, sí. Intentaremos cuidarlo. Jugar, pero no lanzarlo para arriba. Digamos, claro, vamos a cuidarlo, pero como, lo cuidamos como el agua, ¿no? Claro, claro, porque tenemos que cuidar la web pública. Sí, claro, y el balón también, porque me tiene que durar unas cuantas manifestaciones más. También tienen que disfrutar otros niños en otras manifestaciones. Y eso es nuestro símbolo. En vez de llevar una pancarta, pues llevamos un balón. Y pero puede ser gracioso porque normalmente en otras calles han sido más regulares, pero en Lavapiés sabemos las cuestas que hay y... no, a ver lo que pasa. Esto no estaba pensando, porque claro, va a subir subirla demasiado. Pero si después tenemos que volver, y volver es bajar. Claro. Y habrá que tener cuidado, porque si se empala, no la encontramos en el río Manzanares. Para que la agua pública no se vaya. Exacto. Y estáis preparando también una chiringota para las paradas en la fuente, ¿no? Eso es otro grupo, pero bueno, le hemos pedido pues una ayuda que... porque nosotros no sabemos cantar y si cantamos llueve, entonces bueno, para ahora parece que mejor, pero por una vez que vamos a disfrutar, pues que canten gente que son un poquito más profesional, no mucho más, pero un poquito más profesional que nosotros y que cantan mejor. Y Hay muchísimos grupos, ¿no, Rosalba, que van a participar en este pasacalle? ¿Podemos nominarlos? Sí, nombrarlos. Sí, sí. Nombrarlos. La verdad es que van a participar muchos grupos y colectivos que al principio se han sumado dos o tres, pero luego hemos visto que se han sumado siempre más. Va a participar el bloco Maloqueiras Nafolía, Sony Armonía y los Stereo Samba, Clónicos, Payasol, Guerreros de Luz, Paraguay Resiste, El Huerto de las Oprimidas y el Mimo Lalo, que participará con sus zancos como personificando la Monsanto y el TTIP, y nosotros y nosotras intentaremos echarle todo el rato de la manifestación, digamos, de la pasacalle. La Marea Azul, como hemos dicho ya antes, y la Asociación Cultural Brasileira Maloca y la Plaza de los Pueblos 15M Madrid, por supuesto, y el Teatro Denuncia de No Somos Delito y AMEC Lavapiés, que tiene que todavía confirmar su presencia, pero lo esperamos, vamos. Y el Teatro Ubuntu, también, que tiene que confirmar. Y a confirmar también estamos esperando el grupo de Transmar Caballo de Sol, porque esto es importante, ¿no? El lema es que nuestro territorio, tierra y cuerpo... no se vende, se recupera y se defiende. Entonces el concepto, ¿no?, de la madre tierra y de la defensa, un concepto que como Plaza de los Pueblos entendemos mucho más amplio, ¿no? El discurso que no solo la tierra, sino también en nuestro cuerpo, que significa todo, que significa la rebeldía contra el sistema patriarcal, la rebeldía contra esta sociedad. El carnaval es un momento de rebelión contra el poder, sí, ¿no? Un momento muy creativo en este sentido. Entonces, la invitación es una invitación a todo, ¿no? Global. Una invitación global, porque, por ejemplo, las compañeras del teatro de No Somos Delito, del teatro Denuncia de No Somos Delito, claramente irán a echar la ley Mordaza, las compañeras de Transmar y Caballo irán a echar lo que le da la gana. hemos olvidado un grupo que se ha unido muy recién, 100, que son las compañeras de Amigos de la Tierra, de Distrito Centro. Bueno, entonces la idea es esta, los deseos de echar lo que sea, pero venir con vuestro grupo, con vuestro colectivo, con vuestra creatividad, con vuestros colores, con vuestro disfraz. Con vuestra rabia también, porque tenemos también que demostrar que queremos echar a esta gente, o sea que el carnaval es la excusa, porque desde la alegría también se puede luchar. Y entonces intentamos hacerlo con mucha fuerza y mucha creatividad, pero con convicción y reivindicación total. La idea es esta, de hacer un pasacalle muy vivo con diferentes bloques, ¿no? Sí. Entonces, al principio del pasacalle hemos preparado, la Asociación Maloca ha preparado esta Madre Tierra, ¿no? Indígena, bellísima además, con hojas que la decoran, con el pelo, con las decoraciones, el decorado muy, muy bonito, un vientre muy fecundo donde estará la Madre Tierra, que realmente es la representación de la fecundidad, de la abundancia, digamos, ¿no? Y entonces será la Madre Tierra que abrirá el pasacalle. Que tendrá en su ropa también las banderas huipala, ¿no? Ah, que sí. la bandera de los pueblos originarios. Sí. Y detrás de la Madre Tierra, el grupo de batucada, sí, con ritmos increíbles, brasileño, un cantante, grupos de baile y todo esto. Después sigue el bloque de la Plaza de los Pueblos, que como decía antes Rosalba, estarán todos y todas disfrazados de elementos naturales, sí, los más increíbles, desde manzanas a flores, mazorcas, grillo, mazorca, lo que sea. Tenemos máscara también para todas, para participar. Sí. Y en este bloque, este es el bloque que va a echar Monsanto el TTIP, ¿no? Sí. Tenemos el nuestro Mimolá, lo que ya se está preparando con su disfraz. Y bueno, ¿por qué Monsanto? Monsanto, como sabéis, es la corporación que es responsable del 90% del transgénico a nivel mundial. También es la corporación que ha sido responsable de la gente naranja en Vietnam, del PCB, que continúa a matar gente, responsable de las hormonas de crecimiento bovina. Tenemos también dos vacas en el bloque con leche que no han tomado hormona. Muy bien. No hormonada, sí. Bueno, entonces el Tratado Transatlántico justamente es el Tratado de Libre Comercio que está ahí, ¿no? Que quieren firmarlo porque en esta manera quieren la libertad completa para, sí, las empresas de imponernos su negocio, sus reglas, las privatizaciones que quieren, la imposibilidad también de luchar para nuestros derechos, porque, claro, ¿no? Hay un tribunal que es el tribunal de ellos, del capital, y a ver cuántos gobiernos o cuántos grupos podrán decir: esto es mi territorio, aquí no se hace el fracking o aquí Monsanto no entra, ¿no? Claro. En el momento, si el TTIP se va a aprobar, no habremos más la posibilidad de la democracia fundamental, de la democracia de decidir lo que pasa en nuestros territorios. Es un poco lo que decíamos antes, es que se intenta poner un precio al aire, al agua, a la tierra, al cielo, dentro de poco. A la semilla. A las semillas. Monsanto es responsable de la patente de la semilla. Monsanto es responsable del hecho que miles y miles de campesinos y campesinas en muchísima parte del mundo no pueden trabajar más porque no pueden usar su propia semilla y tienen que comprar la semilla de Monsanto, y con la semilla de Monsanto compran también el Roundup, el agente químico que se tiene que usar, que es un agente químico que ya sabemos, porque lo ha dicho el Ministerio Internacional de la Sanidad, que produce cáncer. Entonces, claro, estamos aquí, estamos en esta situación. Tenemos el derecho de saber lo que comemos, lo que consumimos. Exactamente. Una de las cosas, pero, por ejemplo, que pasa con el TTIP, con el Tratado Transatlántico, es que salta completamente el principio de precaución que tenemos en la Unión Europea. En Unión Europea, para producir un producto, tenemos las empresas, tenemos, yo no produzco nada, pero las empresas tienen que demostrar que este producto no es dañino para la salud. En Estados Unidos es el contrario. Se puede producir lo que sea, lo que a la empresa le da la gana, y solo si se demuestra que este producto puede ser dañino, se saca del comercio. Sí. Entonces, lo que hace el TTIP es imponernos una legislación, que la legislación de los Estados Unidos es eliminar los pocos, ¿no? La poca referencia que no que en Europa tenemos que todavía. En Europa todavía tenemos en este sentido, ¿no? Recuerdo que esta es otra campaña, que hay una web, no al TTIP, que podéis informaros, que podéis participar, que todavía se puede firmar. Claro. A nivel europeo hemos llegado a más de 3 millones de firmas contra el TTIP. Se puede firmar en madridtomalaplaza.net, encontrar el enlace para hacerlo. Bueno, regresamos al carnaval. Mejor. Bueno, el TTIP también sería, podría ser objeto de una transmisión radiofónica, porque no lo podemos, no se puede exhaurir en una media hora, porque realmente habría que hablar 2 días, 3, sí, un mes. Estamos hablando en este espacio casi toda la semana de sí. TTIP, porque en una manera o en la otra siempre el TTIP llega con el agua, porque el problema de la, de la privatización. La otra semana estábamos aquí con la marea blanca, todo el tema de la sanidad, de la farmacéutica, también el tratado transatlántico se ha hablado. Está el sabemos que cómo es el gran, así como lo vamos a representar, ¿no? En el pasacalle, ¿no? El gran peligro que está encima de todo, sí, de toda nuestra vida, de la información, de la farmacéutica, de lo que comemos, de lo que respiramos, de la manera en que vivimos. Es la pesadilla. Está pasando mucho, se está hablando, sí, mucho en esta transmisión de la campaña. Bueno, solo decir que no tenéis que venir con este bloque, con el bloque de la Plaza de los Pueblos. La idea es que podéis montar el vuestro chiringuito en el pasacalle, vuestro venir grupo con los disfraces que queréis, podéis montar las chiringotas que queréis, las canciones que queréis. Lo único que decimos es venir. Sí. Recordamos que el 7 de febrero... A las 18, a las 6... En calle Salitre 36. Lavapiés, y con mucho divertimiento, con mucha diversión y con mucha reivindicación. Y la única condición es que sea los disfraces reciclados. Reciclados, sí. Esto, muy importante. Bueno, nos vemos el 7 de febrero en el Carnaval Rebelde de la Plaza de los Pueblos y de la Asociación Malosca. Y recordar, tenemos un evento en Facebook, podéis encontrar información en madridtomalaplaza.net, podéis escribir a plazadelospueblos@gmail.com para comunicar vuestra adhesión, o podéis simplemente encontraros el 7 de febrero a las 6 en calle Salitre 36. Gracias a César para ayudarnos en este programa, gracias a Pilar y a Rosalba, que han hecho el bautizo, como se dice, de la radio. Gracias a los oyentes. Sí. Gracias a las y los radioescuchas de Agora Sol, gracias a José por venir, y a la Marea Azul que nos ha acompañado en esta transmisión. Y muchas gracias a la radio, que nos pueden dejar un espacio para poder hablar de nuestros problemas. Muchas gracias. Muchas gracias a Agora Sol Radio. Vero César, que salimos desde poco, desde el sábado pasado, de un plenario de Agora Sol Radio, un plenario muy vital, ¿no? Que nos hemos tirado 8 horas a hablar de la radio. Ha sido muy interesante con todos los programas. Y seguimos desde el plenario a definirnos una radio asamblearia, libre y autogestionada. Y también hemos añadido otros 5 adjetivos que son feminista, ecologista, descolonizada, antimilitarista y anticapitalista. Y con esto os dejamos Radio Escuchas y un saludo grande a Juan Carlos, a Barrio Canino y a Sangre Fucsia, que este fin de semana estarán en Granada con Almaín al Sol, un gran encuentro de Radio Libre en Granada. Saludos. Bandeira em cor e a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado.